Thank you. ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Peluche, Tatsui. Meneta. Entran. Pueden acomodarse de vuelta. Lo que vino. Cuidado con eso que corta, Lulu, de ese lado. Y aquel. Bueno, son gordos. Con este lado. Che, ¿cómo hacemos? ¿Qué haríamos? Sin dejarnos ahí a todos, nos tomamos de última. Claro. Un.